La radio de los clásicos. Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estamos escuchando. Bien, Jorge, estuvimos un buen rato allí en la esquina, en la cebra de Joaquín Lencina, de Boulevard Artigas y Joaquín Lencina. Se lo vamos a pasar al director de Tránsito y Transporte, Juan Pígola. Ahora estoy con el experto en nubes. Estoy con Carloncho. A ver, ¿qué es esa nube gigante que se viene? Nada, no pienso que no está nada pronosticado. Yo le decía recién a Karina, siempre cuando se viene viento, nosotros en el idioma nuestro decimos se forma un cigarrón, que es como bien como un cigarro en la punta cuando se viene todo eso, pero hoy aparentemente es una niebla capaz y capaz que se va para el lado de la Brava, vamos a ver. O sea que no estaría tocando acá toda esta zona de la parada 12 de la Playa Mansa donde estamos nosotros. Y no sabemos, a veces viste, se extiende un poquito más. Pero eso... No, ¿para qué estoy diciendo que sos experto? No, se lo dejamos a los expertos en eso que son los pronósticos del tiempo, que nosotros no tenemos esos aparatos. Carlos Curbelo, coordinador de Guardavidas. Hoy 10 de enero, que ya tienen varios días en la playa, y ayer veíamos una reseña de todos los rescates que han tenido que realizar en este corto periodo de tiempo, y realmente sorprenden las cifras. Sí, estamos en los 50 y pico, yo no me acuerdo de memoria, te estoy hablando con mil cosas en la cabeza, pero más o menos entre asistencia y rescate, por suerte de gravedad 3 nada más, bueno, y después tuvimos nosotros en el horario no, pero pasó lo que pasó el muchacho de Piriápolis, ese lamentablemente ese hecho, pero dentro del horario por ahora vamos bien y esperemos seguir así. Nunca me gusta tirar manteca al techo porque todos los días que hay gente siempre tan alerta a los chiquilines, pero bueno, la vamos llevando bien. Estos casos puntuales, no sé si hay ya un estudio de a qué se debe, qué pasa, la gente no respeta la cartelería, se meten en lugares, ingresan a la playa, al agua, en lugares donde no hay cartelería, ¿cómo es? Y es de todo un poco, pues la señalización, Karina, a full. Hemos puesto cartelería por todos lados, tanto zonas sin guardavía, los chiquilines en la playa, ahora mandamos a hacer otros carteles más, que salen en estos días, que justamente para marcar la zona de las corrientes de retorno, poner entre banderín y balín que está prohibido el baño, en estos días la estamos repartiendo, o sea, está muy indicado, y es como yo siempre digo, es como en el tránsito, hay gente que respeta y gente que no, lamentablemente. El tema que acá puedes correr con el riesgo de tu vida, ¿no? Si no respetás. Claro, y la vida también de quien te va a ayudar, del guardavidas, como el caso hace poquitos días allí en la Boca de la Barra. Bueno, ni que hablar, sí, ahí Leo lo contó en unos colegas de ustedes, que estuvo bravo, el rescate ese, fue sacaron a dos muchachos, fue dos o tres muchachos, y la verdad que estuvo complicado la salida para ellos mismos, sí, estaba muy fuerte la corriente de retorno, y bueno, te empezás a cansar, y bueno, somos humanos, te empiezas a jugar nerviosismo, pero por suerte salieron bien los chiquilines y todo salió bárbaro. Los elementos, Carloncho, las herramientas que hoy tienen ustedes para trabajar, ¿también ayudan? Sí, por supuesto, muchísimas. Esa zona siempre llevamos la moto de agua, pero siempre lo preguntamos si es conveniente o no. Y justamente ese día estaba complicado para la moto. Ahora llegan, mira, estamos esperando 5 tablones más, que uno va para esa zona, unos tablones de rescate, que lamentablemente el tema de la importación es muy complicado. Estamos esperando lo de hace ya un mes y se atrasó todo por un tema de los barcos y eso, pero estos días ya nos confirmaron, ya está en puerto, ya está el despachante trabajando, así que esperemos tenerlo en estos días en playa. Y lo otro de los cuatriciclos, que estamos en veremos, tema burocrático también, de tema papeles, ¿verdad? Bien. En cuanto al público en las costas, en la playa, ¿ha disminuido un poco en estos días? Sí, se nota la baja de público, pero igual hay mucha cantidad de gente todavía. Evidentemente no está más en el tránsito, pero lo que es la playa La Mansa, yo tengo un video, estaba llena, sinceramente. O sea, evidentemente se nota, como dices tú, pero bueno, lo que es playa, si está los días lindos, no hay tanta baja como lo ves en otros rubros. Así que... Claro, y jueves y viernes ahí se nota la diferencia. Sí, por supuesto. Fin de semana, pienso yo, como te dije fuera de micrófono, esto va a ser tema de fin de semana, cuando la temporada va a estar tapizada vuelta a la playa de gente. Jorge, Carlos, te escucha. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, cansado ya, sí, deseando que termine la temporada, te nota, estamos bien. Te nota. Quiere volver al básquetbol. Se te nota. El tema de la cartelería tiene un problema, que la gente tiene que leerla. Exacto. Y me parece que no, que le ponemos me parece, dibujos. Me parece que no falta cartelería, falta lectura. Bueno, también. Pero vos sabés que le ponemos tan bien graficado. Yo pienso que falta prevención también, que en eso estamos un poco en el debe, capaz de sacar más prevención, lo que no sé. Te digo ahora, estoy pensando en voz alta. Yo, o sea, agarrar en verano de noche megáfono, andar nosotros, ya que tenemos la, vamos a tener una camioneta nosotros, y bueno, sacar un tipo spot publicitario, no sé. Ya no sabemos qué hacer, sinceramente, Jorge, porque. Es real, sinceramente tenemos muchísima cartelería, digo más, ya cada vez que pido carteles, voy a la intendencia, en cualquier momento me lo empiezan a descontar a mí, pero es impresionante la cartelería que tenemos, está muy bien señalizado todo, pero igual la gente sigue no respetándola, y bueno, es así, como te digo, en el tránsito pasa lo mismo, me parece, siempre hay gente que no respeta y bueno, eso es lo que pasa, los siniestros que pasan, y esto es igual. ¿Cómo ha sido la situación en lugares no habilitados, donde no hay guardavidas, donde hay carteles que dicen que la playa no tiene el servicio guardavidas? ¿La gente sigue yendo igual? Sí, por supuesto, y no solo eso, que ahora en la 22 de la Brava pusieron un parador ahí, bueno, están ahí justamente, vamos a poner un cuatriciclo para la zona de la 20 para que llegue más rápido. Hoy justamente yo hice nos pidieron ahí por medio de cardio, que yo le doy los cursos de RCP, fuimos a instruir a la gente del parador. Tiene un desfibrilador, gracias a Dios, y le dejamos el contacto de la base y del coordinador de la zona, ¿verdad? Que por lo menos si yo veo una situación grave, que le comuniquen al puesto más cercano, que es la 20. Porque así estamos, por lo menos está un poco más cubierto, ¿verdad? Digo, ¿Y se han dado la casos zona. ahí que se han tenido que hacer rescate ya, por ejemplo? Un par, pero por suerte, tranquilos. No ha sido nada grave, pero sí. Y el otro día hubo una situación, pero fue en la arena, un muchacho que creo que estaba pasado alcohol, y bueno, llamaron a los chiquilines, llegaron, ya estaban lo del parador con los primeros auxilios, pero llegaron ellos corriendo, pero fue una situación que se dio en el parador mismo de la arena, no en el agua. ¿Sigue existiendo este comportamiento de las corrientes donde todos los días te sorprende con algo y lleva a que cada día se está aprendiendo un poco más de cómo se comporta cada zona? Sí, la verdad que sí, Jorge, la dinámica ha cambiado muchísimo, como el clima, ¿verdad? El clima nos sorprende cada vez más, y bueno, el agua es lo mismo. La masa está mucho más complicada, los primeros días de diciembre estuvieron complicadas todas las playas porque empezó a soplar del suroeste, y cuando sopla el suroeste te complica la mansa, la brava, el arroyo, todo, hasta la piscina te complica. Y Claro. bueno, y ha estado complicado simplemente esos días. Ahora se volvió a la normalidad y de tarde empieza a soplar el este. Y lo más complicado la brava, como siempre, se viene todo el mundo para acá, para la mansa, pero siempre digo lo mismo, donde hay un espejo de agua siempre hay que tener cuidado y respeto. Así sea una piscina de uno por uno en la casa, ¿viste? Bien, Es así. gracias, gracias, saludos para todos allí, Una cortita, que una venga cortita, tranquila la Jorge. Sé que temporada en lo que estamos queda. apretaditos, pero una cortita. La app estaba en funciones ahora sí. Sí, ya estaba en función, está la cartelería que la estoy colocando, el código QR también por la bajada de la playa. Así que ya está por Apple Store o por Android, la pueden bajar. Info Playa Abandonado ya está activa y bueno, y tiene toda la información de lo que es playa. Justamente, ¿a qué acceden con la Todo lo que es bandera minuto a minuto, Aguas Vivas? las aguas vivas también, porque se pone la bandera agua viva cuando el guardavía lo indica. Sí, bueno, ni que hablar lo que es la playa accesible, playa deportiva, para mascota, las horas sin guardavía. Y también tiene todo marcado, porque hicimos un arreglo con la Comisión Honoraria de Montevideo de cerca, que tenemos todos los desfibriladores que están activos marcados en esa aplicación. Así que lo invitamos a que la bajen, porque la verdad que está bastante completa y bastante interesante. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, Jorge, abrazo por ahí. No sé si está Gracias, Ricardo gracias. Piso. Bueno, le mando saludos a usted y buena temporada para ustedes también. Muy amable, muy amable. Chau, chau. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau, adiós. Frecuencia abierta, la posibilidad de escuchar y razonar.